Bienvenidos una vez más, lunes 11 de la mañana a Desayuno de Campeones. Mi nombre es Santiago Pecio y hoy me acompaña en el estudio solamente, porque tenemos obviamente a más compañeros del otro lado, el señor Paulo Silva. Nos han dejado solo, Paulo, ¿qué ha pasado? Hola Santi, ¿cómo andás? Buen día para todos los oyentes. Sí, quedamos mano a mano y vamos a tener un lindo duelo, tenemos un lindo programa, así que vamos a intentar que salga lo mejor posible, a pesar de que estamos nosotros dos solos acá dentro del estudio, como en viejas épocas. Como en viejas épocas, así es, allá por el año 2009, 2010. Sí, un poco más también. Sí. Bueno, lo interesante del día de hoy es que tenemos para hablar nada más y nada menos que del Superclásico, de Estudiantes, de Gimnasia y de fútbol. Así que seguramente vamos a tener más de una pelea, porque ya sé lo que pensás sobre el Superclásico y sé que vamos a estar bastante en desacuerdo. ¿Te parece que arranquemos por ahí, por el último River Boca, el del pasado jueves? Sí, creo que volviendo, quedó un poco viejo lo que fue el último Superclásico que se disputó ya hace más de una semana de lo que fue el Superclásico por el torneo local. Ya tuvimos el partido de ida por la Copa Libertadores. Creo que el triunfo de River sin recibir goles le termina dando una pequeña ventaja para lo que será la revancha del próximo jueves en la Bombonera. Una gran ventaja, no una pequeña. Para mí una gran ventaja. No, porque desde el juego no vi que River haya hecho mucha diferencia. Obviamente que me parece que cualquier hincha de River hubiera firmado ganar y no recibir goles en condición de local. Pero es un partido muy parejo, me parece que no hay casi diferencias entre los dos equipos. River no podrá salir a especular mucho el próximo jueves en la Bombonera, así que me parece que vamos a ver un partido muy parejo y habrá que ver cómo es la cuestión arbitral. Me parece que es un tema que no podemos dejar de lado. Me parece que la actuación de Delfino fue un desastre el pasado jueves en el Monumental. Fuerte. Escuchaba a algunos periodistas que decían que había llevado bien la conducción del partido, pero que no había sido justo en los fallos disciplinarios. Hablaban de la conducción, que no hubo peleas como había pasado en los partidos por la Copa Sudamericana el año pasado. Si no hubo peleas fue porque a River le tendría que haber echado cuatro jugadores. Sí, yo conté cuatro y si nos ponemos en quisquillosos podríamos llegar a sumar un quinto. ¿Los repasamos, te parece? Dale. Teo. Teo, sí, bien expulsado. Funes Mori. Sí, mal amonestado. Bancioni, el planchazo a Dago. Mal amonestado. ¿Quién me está faltando? Sánchez, el cachetazo a Gago sí, en la nuca. Sí. Y si nos ponemos en quisquillosos, para mí, la de Maidana a los 50 segundos no es sin querer, no es que no lo vio, lo fue a buscar. Arrancó el partido, local, clásico. ¿Me vas a decir que a los 50 segundos perdió la referencia del centro delantero de Boca? No, sí. Lo fue a buscar, acá estoy yo, lo pisó fuerte. Acá no vas a venir a ganar de guapo. Sí, en la cuestión disciplinaria coincido en que está bien, tendría que haber sido expulsado Maidana. Pero nunca sucede que echen un jugador antes del minuto de juego. Esa es la que más le perdonamos. Se la dejamos pasar, contamos cuatro. Y la de Teo creo que fue la menos roja de las cuatro. Sí, para mí la peor es la de Funes Mori, porque la pelota ya había pasado. Él ya había tocado la pelota y igual con su pierna derecha la estira para pegarle a Pablo Pérez. Y también la de Sánchez, que esa no se la cuento a Delfino, tal vez porque estaba de espalda, la jugada estaba por otro sector de la cancha. Pero en línea estaba de frente, no tenía nadie que lo tape adelante y la verdad que no lo haya visto. Y parece que estamos en un programa partidario de Boca, pero es lo que sucedió. Tal vez del lado de River protestaban una expulsión a Cuba, que ya estaba amonestado y después hizo dos o tres faltas. Que también, pero bueno, así todo era un expulsado de Boca y cuatro de River. Igualmente imaginemos que si Delfino echaba a cinco jugadores, el escándalo que se armaba en torno a su actuación, que si bien se puso en tela de juicio, en una semanita nadie se va a acordar de que ese partido lo dirigió Delfino y que se olvidó de echar alguno. Y no sé. Si echaba cinco es un partido que entra en la historia, pero, y Delfino no sale más del ojo de la tormenta. Pero si Boca queda fuera de la Copa, me parece que por Boca va a ser muy recordado. O sea, Pitana ahora, cuando se designó, Pitana no fue, supuestamente los dirigentes de Boca y los jugadores no querían a Pitana por un córner que no les cobró y ya hace más de un año. Imagínate si Boca queda fuera ahora de esta serie con River, que en un año Delfino tenga que dirigir de nuevo a Boca en la Bombonera. para mí no va a quedar así nomás en el recuerdo la actuación del pasado jueves. Y también fíjate que influyó, como decíamos recién, estaba la duda entre si iba a ser Darío Herrera o Néstor Pitana el árbitro de la revancha en la Bombonera. El peso de Boca, me parece, en la Conmebol, con Angelici que está intentando involucrarse o ser parte de la organización de la Confederación Sudamericana, hizo que Herrera sea el árbitro del partido tal vez más importante de lo que lleva disputada esta Copa Libertadores, porque un Boca River con dos equipos que aspiran a llegar a instancias decisivas lo va a dirigir un árbitro que va a ser su primer partido a nivel internacional. Sí, muy llamativo. Muy llamativo. Y en contra de Herrera, tuvo la mala fortuna de no tener un buen arbitraje ayer en el partido entre Belgrano y Arsenal. Partido que, si hablamos de conducción, algo que siempre se destaca en los buenos árbitros, como esto que vos decías, sí, Delfino, justamente no lo tuvo Herrera, se le fue el partido de las manos. Tendría que haber sacado tarjetas cuando no la sacó, y esto derivó en varias patadas, teniendo en cuenta aparte la historia de Belgrano, la historia cercana de Belgrano. ¿Qué te vas a poner la campera? ¿Qué te tenés frío? No, voy a agarrar una lapicera porque tenemos una apuesta ahora por medio. ¿Querés que te preste la mía? Dale. Así buenísimo. No te moves tanto, porque veo que no saben todo lo que estaba haciendo. Dale. Te decía, Belgrano tiene jugadores bastante agresivos, por así decirlo. Sí, ¿no? Sí, sí. Equipo, sí. Creo que junto con Lanús son los dos que se destacan en ese aspecto. Sí, tiene escudero ya con eso. Y lo sumó ahora el regreso del Chiqui Pérez. Sí. Bueno, Herrera no tuvo un buen partido y terminó recién echando a un jugador de Arsenal a los 41 minutos, si no recuerdo mal. Sí, a Correa. Sí, por una patada que, bueno, ya si no lo echaba, ya sí, era un escándalo. Pero déjame terminar esto. Estaba repasando mentalmente, recién decía que no querías hacer, y yo tampoco, un programa partidario de Boca. Pero ha tenido mala suerte Boca con los árbitros contra River últimamente. Se me vino a la cabeza, bueno, el último partido, esto que estamos analizando, el córner que derivó en el gol de Funes Mori, el partido que lo echan a Gago, ¿te acordás? Por una mano. Sí, Vigliano fue el árbitro. Que no había sido mano, sí. Le echó a Gago, si no recuerdo mal, eso fue en el primer tiempo. Sí, partido 35 cero. Minutos más sí. o menos, faltarían 10, 5 minutos para que termine el primer tiempo. Está teniendo mala suerte Boca con los arbitrajes. Sí, bueno, y el arbitraje en la ida de la Copa Sudamericana, en la Bombonera, que River también pegó muchísimo el día de la lesión de Burrito Martínez por la patada de Bagnoni, y después también Poncio le había pegado muy mal a Gago. Así que sí, es difícil del lado de Boca y de River quejarse de los árbitros cuando históricamente fueron dos equipos que tuvieron ventaja sobre el resto en cuanto a ese tema. Pero sí, coincido en lo que decías, que en los últimos partidos entre Boca y River, tal vez Boca fue el más perjudicado. Y coincidimos si te digo que River, extrañamente, el partido lo ganó a lo Boca, y que se entienda esto de a lo Boca. Sí, creo que es algo que se ha venido dando en estos últimos partidos que se han enfrentado tanto en Copa Sudamericana, ahora en la Libertadores o en el torneo local. River, me parece que es en el único encuentro que resigna tal vez un poco su estilo, un estilo que me gusta. Gallardo es un técnico que ha demostrado que le gusta que su equipo sea protagonista en todas las canchas que ha jugado, pero con Boca tal vez se cuida un poco más, apunta o creo que aspira a tener un juego más friccionado, por eso tal vez lleva a que sus jugadores cometan faltas que son un poco, me parece, subidas de en exceso de violencia. Así que habrá que ver qué es lo que sucede. Me parece que va a ser importante la baja de Teo a la hora de tener la pelota el próximo jueves en la Bombonera. Habrá que ver Boca cómo arma ese rompecabezas, porque después de haberle ganado en el torneo local, fue a jugar el primer partido de la Copa con 7 cambios. Tiene un plantel muy amplio que le da muchas posibilidades a Robarrena. Sí, pero esto que remarcás vos me sorprende. Después de haber ganado un clásico, hacer 7 cambios me parece un exceso. Ayer, mirando el partido de Boca, me sigo sorprendiendo partido a partido la cantidad de jugadores que tiene, que por momentos se me van de la cabeza, me olvido que están en Boca. Ayer de 4, ¿quién jugó? ¿Te pongo en el aprieto? No, jugó Fonsalida. Bueno, tiene 3 laterales derechos Boca. 3 sí. laterales derechos que juegan en otro equipo. Sí, sí, sí. Fonsalida ha jugado en la selección de Chile. Marín, si bien es un juvenil de Boca, es un muy buen lateral. y también lo tiene a Peruzzi, que en Vélez la rompió y ya hizo carrera en Europa. Peruzzi, el otro día leía, fue el jugador que más dinero le costó a Boca y no jugó el partido más importante. Y bueno, si vamos así al caso, el otro día en el Monumental no jugó Osvaldo, que fue la gran figura que trajo Boca, con quien rompió el mercado. Y el partido más importante en lo que va del semestre, jugó 2 minutos, entró faltando 2 minutos. Es llamativo, se supone que el próximo jueves va a estar en cancha Osvaldo. Sí, porque ayer jugó Caleri, que ya venía de jugar, así que sí. Y algo para mí importante en lo que va a ser el desarrollo del partido es la seguramente presencia de Meli. Creo que también es un mensaje de Arruabarrena, bueno, nosotros también podemos meter, nosotros vamos a poner la pierna fuerte y si hay que pelearlo el partido, lo vamos a ir a pelear. Sí, sí, me parece que a pesar de que jugó ayer Meli, jugó todo el partido. Me encanta Meli, ya creo que lo dije el primer programa, sí. Lo vuelvo a decir hoy. Me encanta Meli, no puedo creer que no haya jugado un clásico Meli, no lo puedo creer. Es un tipo que lo quiero siempre en mi equipo, que sabes que te va a correr los 90 minutos y que le va a comer los tobillos a Pisculichi, al Piti Martínez, a Poncio, a Driussi, al que sea en River, que maneje los hilos del equipo, al que sea. Sí, a mí el otro día igual jugó Pablo Pérez, que también es un buen jugador, ha jugado en Europa, también no le cuesta al momento de tener que raspar un poco, más allá de que también juega muy bien cuando tiene la pelota en los pies. Creo que me terminó sorprendiendo que sea titular Cubas, que había jugado bien el partido del torneo local. Pero también creo que tiene que ver con que si no, jugar con Gago, Meli y Pablo Pérez era bastante arriesgado. Era una apuesta muy, muy fuerte. Así que por eso. Seguramente vez... ahora sí, en la revancha, ese va a ser el mediocampo. Cubas probablemente no llegue, tiene un pequeño desgarro. Si fuese este partido cualquier otro, Cubas estaría descartadísimo. Sí, sí. Pero bueno, por la importancia, por la trascendencia y también por el nivel de Cubas, lo van a esperar hasta último momento. Seguramente no llegará y en ese caso el mediocampo será Gago, Meli, Pablo Pérez. Y en la delantera, muy probablemente, esté Lodeiro, no en el mediocampo. Bueno, un equipo bastante ofensivo. Te metiste a armar el equipo y esa era la apuesta que te comentaba antes de que comencemos el programa, cuando estábamos charlando con Pedro en la previa del comienzo. ¿Te animás a armar los 11 de Boca? Porque es una apuesta, Arruabarrena tiene muchas dudas, me parece, lo charlábamos recién, tiene muchas variantes. Dudas y, de las lindas igual. Sí, ¿no? Obviamente, sí. Porque, ay, ¿a quién pongo? ¿A Caleri o Osvaldo? Sí. Pobre Arruabarrena. La verdad que sí, que es interesante. Entonces te voy a desafiar a que armes tu 11 de Boca, que tal vez es de los 12 es el que más dudas tiene. River me parece que tiene una sola, que va a ser quién es el reemplazante de Cabenagui. Teo. Cabenagui. Bueno, esa también la podemos apostar. Te doy lapicera. Santiago acá tiene un cuadernito con muchos apuntes facultativos que la verdad son bastante, viejos. Bastante mentirosos. Y bastante viejos. Pero va a armar sus 11 y va a quedar la hoja acá en la radio. Y el lunes que viene, cuando ya lleguemos, ya haya un clasificado entre Boca y River, vamos a corroborar cuántos jugadores acertó. A ver si hoy vino informado al programa y acertó, o tiene algún dato con Arruabarrena, se habrá hablado con el Vasco, con Leto, con Diego Marquich, el ayudante de campo, y vamos a saber cuántos jugadores acertó Santiago. Perfecto, vos querés que arme el equipo que va a armar Arruabarrena, no el que armaría yo. Sí, el que va a armar, bueno, la verdad perfecto. Que el equipo que arme vos no le interesa a nadie, y aparte todos sabríamos que pondrías... No te creas, Todos capaz que... Todos bueno. Sabríamos que pondrías muchos defensores y Boca no, tiene que no. Ganar el no, próximo no. Jueves. Defensores no, pondría gente en el medio que bueno. Querrá. O sea, Meli le doy la cinta. Bueno, es parecido. En el arco no tenemos dudas. Orión va a ser es el fácil, arquero. Sí, es fácil. Bueno, la línea de centrales. El Cata Díaz va a llegar. Sí. Va a jugar el Cata Díaz. Se va a poner un pañuelo o lo sí, que sea, no sé pero cómo, va a pero jugar. Cata Díaz va a jugar, sí. Y lo va a acompañar Torsiglieri. Bien. Burdizo sí. Va a esperar en el banco. Coincido. Hasta ahí venimos bien. 3 de 3. Esperame, dame tiempo, ¿viste? Porque te lo estoy armando en serio. Pero no lo escribas todo. Ya sabemos los nombres. Tengo una duda en el lateral derecho. Igual que Arruabarrena. Me la voy a jugar. Para mí, Marín no jugó mal el jueves. Lo termina, creo que, matando el penal que hace. Porque, la verdad, que haya ido al choque con el Piti Martínez, que es un jugador de mucha menor estatura que él. Lo haya chocado el Piti, lo tiró al piso y después se levantó y encima le hizo penal. Me parece que eso lo termina, penales en una jugada, creo. Me parece que eso lo termina condenando. Así que habrá que ver si mantiene la titularidad. O vos pusiste a Gino Peruzzi. Lo puse a Peruzzi, sí. En el lateral izquierdo, Colazo. Bien, sí, coincidimos. Tres en el medio, lo que veníamos adelantando. Meli, Gago y Pablo Pérez, no va a llegar Cubas. Y arriba, el pistolero, Osvaldo. El pistolero. El pistolero. Se hace llamar así, no es que yo le puse el pistolero. Festeja con una pistola, como crees que le diga. Nunca había escuchado que le dicen pistolero. El pistolero. Aparte tiene una ametralladora, no tiene una pistola. Bueno, la metralla, no sé cómo decirle, el pistolero. Y en la delantera, bueno, Osvaldo por el centro, Carrizo y Lodeiro. ¿Querés que te lo firmo todo? Al revés, igual. Carrizo va a ir por izquierda. No. Y Lodeiro va a ir por derecha. No. Carrizo. Ahí no coincido en que van a, para mí juegan los dos también, pero no. Carrizo para mí por derecha y Lodeiro por izquierda. Ha jugado siempre así desde que llegó a Boca. Carrizo va a jugar por izquierda y Lodeiro va a jugar por derecha. Bueno. Pero espera, ¿qué apostamos? Porque a mí las palabritas así no. No, la apuesta era el saber. Es más, yo coincido. ¿Qué gano? Si adivino los 11, ¿qué gano? En que la gente va a saber que estabas informado para hablar del Superclásico hoy en Desayuno de Campeones. Pero yo quiero un premio. Quiero comida. Quiero que salgamos de acá y me pagues una hamburguesa en cualquier lado. Bueno, pero si no conseguimos un canje, vamos a empezar a hablar acá con Desayuno de Campeones. Acá abajo están cocinando cuando nos vamos. Pedro, ¿se puede conseguir un canje, una hamburguesa? Dice que se puede. Bueno, en ese caso el canje me lo llevo yo. Bueno, está bien. Y la próxima semana lo sorteamos, porque si no, viste, queda mal que nos llevemos los canjes nosotros. No queda muy ético. ¿Algo más nos queda por agregar de River? ¿Me querés decir algo? Rápidamente repasá el 11 de River sin escribirlo. Sí, agregaría una duda del lado de River. Mencionábamos, no va a poder jugar Teo porque fue expulsado en el partido de ida en el Monumental. Y porque no tiene ganas de jugar tampoco. Lo dije el primer programa. No, para mí no jugó mal Teo. Teo se quiere ir de River. Está aburrido. Se aburrió Teo. No coincido. Para mí no jugó mal el otro día. Fue importante a la hora de tener la pelota. Tal vez en esos minutos en que Boca, comenzado el segundo tiempo, tuvo dos chances claras y parecía que se lo quería llevar por delante a River. Después se terminó mandando una de Teo, que ya estamos acostumbrados a eso. Pero me parece que no había hecho un mal partido. No había sido la figura de la cancha, pero no había hecho un mal partido. Tuvo para liquidar el partido, no la serie, obviamente. Y decidió patear al arco cuando tenía solo a Mora en el medio con un pase atrás. River se iba 2-0. Sí, bueno, pero ese es el estilo de Teo. Ese no es que ahora hace eso. Siempre lo hizo. Pero antes se lo hacía el gol. Claro, bueno. Pero bueno, son rachas. Son rachas y... Cabenagui, nada más. Para mí va a entrar un volante. Juega Roja, juega Piculichi, juega Piti Martínez, pero... No creo que sea el partido de Cabenagui, más con lo que se va a raspar el jueves en la Bombonera. Me parece que Cabenagui no está para aguantar 90 minutos. Sería ya entrar con un jugador que vas a tener que hacer un cambio y aparte te quedás sin nada en el banco. Porque supongamos que Boca se pone 2-0 con Cabenagui adentro de la cancha, que no está para jugar hoy 90 minutos, su físico... Tiene a Boyé, tiene a Simeone. Sí, con nada se queda Temperley, no a River. Ah, bueno, pero tiene a Boyé que tiene... 10 partidos en primera, un gol. Tiene a Simeone que no ha venido jugando. Ayer jugaron los suplentes de River y Simeone no jugó. Así que me parece que... Si soy Cabenagui, mañana o hoy mismo voy, lo agarro a Gallardo y le digo: vení, muñeco. Lo abrazo, le muestro un poquito el Monumental y le cuento. No, pero Gallardo también. Gallardo me parece que le puede mostrar más el Monumental a Cabenagui. Que... Bueno, lo recorren juntos. Y le pregunto: muñeco, señalame a un jugador del plantel que tenga más ganas que yo de jugar este partido. Si lo encontrás, ponelo. No, yo te puedo asegurar que Boyé, que Simeone, lo que Driussi tienen muchísimas ganas de jugar el partido. Que las ganas, los hinchas arriba tienen ganas. Lo que estaban las 60.000 personas que estaban el jueves en el Monumental también tienen ganas de ir a la Bombonera, a la guerra y dejar afuera Boca. Pero ellos no son jugadores, la diferencia es que caben ahí. Sí, bueno, pero Driussi, Tomás Piti Martínez, sí, son jugadores, son buenos jugadores, así que me parece que... Bueno, para mí juega Rojas, para vos juega caben ahí, esa será la otra incógnita que revelaremos el jueves a la noche y que nosotros lo compartiremos el próximo lunes. Acá en Desayuno de Campeones. Bueno, ha llegado el momento de ir a la primera tanda. El señor Paulo Silva nos va a presentar la banda del día. Lo puse en un aprieto. La banda del día es The Buzzcocks. Y el primer tema, Organs Addict.

Segundo bloque de desayuno de campeones y ha llegado el momento de dedicarnos a los equipos de nuestra ciudad. Qué enfermo que estás hoy, Pablo. Sí, pañuelito, sí. Tos. Me pegó mal el fin de semana. ¿Qué habrás hecho, no? No, me acosté temprano, pero bueno, el cambio de clima, hace frío. ¿Te acostaste temprano los dos días? Sí, los dos días me acosté temprano. ¿No querés aprovechar y mandar un saludo? Sí, le mando un saludo a Fer, que nos está escuchando, que es parte del programa, hoy no vino, pero bueno, le mandamos saludos, recién escribió ahí en el grupo de WhatsApp, así que nos está escuchando, así que le mandamos un saludo a Fer, y después, bueno, le vamos a tener que preguntar el lunes que viene, le recomendaron un par de películas el viernes pasado, así que el lunes le vamos a preguntar si vio alguna de ese listado tan interesante que le habían dado. Podemos hacer el próximo lunes una columna de cine, lo sumamos a Pedro, que seguramente tenga alguna ahí, sí. Alguna de boxeo, ¿no? Anduvo mirando. Comentó que estuvo mirando a Ringo Bonavena, así que el lunes que viene, entre Fer y Pedro, podrían organizar algo de eso. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cebamos mates? Y nosotros porque los escuchamos de cine y aprendemos. Tenemos menos cine que... Bueno, momento de meternos, como decían, el fútbol de nuestra ciudad, momento de estudiantes... que finalmente se sacó la mufa y pudo ganar por el torneo local. Sí, hacía muchísimo que no ganaba en el torneo argentino. Había conseguido algunas victorias por Copa Libertadores, pero me parece que era un momento de volver al triunfo en el torneo local, porque hacía mucho que no ganaba. La última vez que había conseguido los 3 puntos había sido allá por la fecha 3, cuando le ganó a Gimnasia en el Bosque. Así que sin jugar bien, un partido la verdad bastante pobre de estudiantes, teniendo en cuenta también que jugaron muchos jugadores de los que habitualmente no son titulares, no, casi no se repitieron de los que habían disputado el partido de ida con Independiente Santa Fe por la Copa, pero me parece que Milito saca conclusiones importantes de estos partidos. Algunos jugadores demuestran que no están en nivel, me parece, hoy para jugar en la primera de estudiantes y para ser alternativa en el choque copero tan importante que se viene mañana. Si bien es cierto que el 11 que plantó Milito fueron 11 suplentes, digámoslo así, también resaltemos que formaron parte del equipo Ceruti, sí. Vera, Román Martínez, Jara, no sé si me estoy olvidando, Junque, Rafael Delgado, que son jugadores, si querés sacarlo a Junque, que es un jugador que viene del ascenso, que si bien supo ser titular muchísimos partidos en estudiantes, no representa lo mismo que Román Martínez, que Vera, que Ceruti, que Rafael Delgado, que fue un refuerzo. Estudiantes puso plata por Rafael Delgado, que hasta el momento no ha sabido demostrar todo lo bueno que había hecho el último torneo en Rosario Central, en el cual, hasta si mal no recuerdo, había convertido 3 o 4 goles, tuvo una muy buena campaña en Central. Sí, para mí Delgado no es tan buen jugador, me parece que tal vez su exceso de actitud hace tal vez que la gente lo vea con un poco más de cariño, pero no es un jugador para mí tan interesante, pero se lo ve mal físicamente, lento, llega tarde, a destiempo. Así que sí, es preocupante su nivel porque, como decías vos, Estudiantes lo trajo como un refuerzo, lo trajo como para solucionar un problema que tenía ahí después de lo que había sido la salida de Silva, que fue el último jugador estable en ese puesto. El año pasado Goni arrancó jugando, después se terminó lesionando, terminó jugando Rosales con el perfil cambiado. Así que me parece que deben estar preocupados en Estudiantes por el nivel que tiene Delgado y que ya lo ha demostrado en los partidos que le ha tocado jugar. No es que nada más jugó mal el viernes, sino que lo hizo mal reiteradas veces en las oportunidades que tal no fueron tantas, pero las veces que le tocó jugar me parece que no aprovechó su chance. Mañana Estudiantes estará afrontando el partido hasta el momento más importante, más trascendente de este semestre. Sí. ¿No? En caso de avanzar, el más importante será el de cuartos y así sucesivamente. ¿La gente de Estudiantes crees que está preocupada? ¿Crees que está confiada? Yo creo que hay que separar lo que fue el partido del viernes, porque como decíamos antes, no creo que nada más Ceruti puede llegar a repetir de los que jugaron el viernes. Sí, seguramente va a ser titular. Y hay que ver Jara, cómo está Auski para el choque de mañana. Pero el martes pasado, Estudiantes jugó muy bien el primer tiempo. Me parece que mostrando varias cosas de la que pretende Milito, que tal vez también no se le puede pedir mucho porque hace poco que está, y el otro día repasaba las fechas en las que ha jugado Estudiantes y no ha tenido más de 2 días seguidos para entrenar, porque le ha tocado jugar viernes, después jugar el martes, ahora volvió a jugar el martes, jugó el viernes, vuelve a jugar el martes, y el sábado viaja Rafael, así que el viernes va a tener que estar viajando para jugar el sábado. Es muy difícil tal vez ya plasmar una idea, se ven algunas cosas, la idea de no perder la pelota fácilmente, que los centrales arriesguen, muchas veces en demasía, como pasó el martes con el equipo colombiano o el viernes con Temperley. Y mal. Sí, sí. No solamente arriesgar. Hay momentos y momentos de arriesgar y formas y formas. Creo que Estudiantes todavía no encuentra la forma ni el momento para arriesgar. Yo no coincido que el otro día, por el partido el jueves por la Copa, haya tenido un buen primer tiempo Estudiantes. Sí creo que de mitad de cancha para adelante tuvo mucha movilidad. El equipo colombiano no es tan fuerte defensivamente. Y sí coincido que en ofensiva sí tuvo un muy buen primer tiempo. Ahora, en el aspecto defensivo, para mí no lo tuvo. Las transiciones las hizo todas mal. ¿Cuántas veces lo encontraron mal parado Estudiantes de contra? A los 5 minutos ya habían tenido 2 posibilidades los colombianos, productos de contraataque luego de tiro de esquina. Yo no creo que defensivamente haya jugado bien ni en el primer tiempo y el segundo tiempo menos que menos, ni en ofensiva ni en defensiva. El segundo tiempo de Estudiantes fue decididamente malo el otro día. No, bueno, pero ahí sí también, si vamos a las chances, Estudiantes tuvo 4 chances muy claras de gol en el segundo tiempo, jugando mal. No, 4 no, tuvo 1-2, pero tuvo chances, sí, no 4. Y tuvo 2 de Carrillo, una apenas empezado el segundo tiempo, se fue al lado del palo, después la otra con Jara ya sí, cuando faltaba poco. Tuvo un remate de Sánchez Miño, que se fue muy cerca del palo. Y después una más tuvo, bueno, 3. Y jugando mal, porque el segundo tiempo fue decididamente malo. Resalto que el aspecto defensivo del equipo colombiano es tal vez su punto débil. Sí, si hacemos una comparación entre los dos, fueron parecidos el partido del martes. Bien en ofensiva, porque segundo tiempo el equipo colombiano con el ingreso de Morelo, que fue el autor del gol, terminó complicando. ¿No querés contar que antes que entre te dije, che, mirá este, me parece que es bueno? Contá eso. Pero también no lo conocías. No lo conocía. Le cuento a la gente, le cuento a Pedro, mirá, Pedro levantó la vista a ver qué dice este pibe. Contalo bien, no lo conocía. Estábamos los dos en la platea el pasado martes, en la entrada, en el entretiempo, los jugadores colombianos se quedaron haciendo la entrada en calor en el campo de juego. Y dice, che, mirá ese, le pega bien, es medio rápido, debe jugar bien. No tenía ni idea quién era, capaz que era el preparador físico. Después cuando le vio el número, mirá, che, entra el que jugó bien, Morelo, complicó. Fue figura. Con dos movimientos en el entretiempo, te dije, este tiene una calidad bárbara, este es bueno. Y cuando ya había comenzado el segundo tiempo y empezaron a hacer piques cortos en la entrada en calor, te dije, y encima es rapidísimo, no entiendo por qué está en el banco. A los 5 minutos el técnico lo manda a la cancha, me debe haber escuchado, seguramente. Estábamos bastante cerca del técnico de Gustavo Costas. Y encima consiguió el descuento, bueno, algo sé me parece. Escuchame un poquito más. Un poquito que algo vas a aprender. Yo te prometo que de acá a fin de año te saco bueno. Vas a poder tener una conversación de fútbol con cualquier persona. No te voy a quemar al aire, pero prefiero estar siempre de la vereda enfrente del fútbol que te gusta a vos, de los jugadores que te gustan a vos. Así que no. Eso es otra cosa igual. Es otro cantar. No. Volvamos. Estudiar un poco de información, tal vez no tan subjetiva, sino objetiva. Estudiantes juega mañana, 21:30 de Argentina, hay 2 horas de diferencia con Colombia. Sí, 19:30 de Colombia. Así que va a estar jugando 21:30, transmisión de Fox, para que la gente que no viaje a Colombia, que si ya no viajó, ya va a estar acá. Salvo que tenga un charter, va a estar complicado. Así que el partido, como decías vos, el partido más importante en lo que va del semestre, porque Estudiantes se juega también muchas veces esa historia, esa mística copera que tanto se habla y que tanto rédito le ha dado a lo largo de sus años de vida. Así que será un partido muy importante. Habrá que ver si juega Auski, que terminó muy mal con un corte muy profundo el pasado martes. Habrá que ver la duda de si vuelve a ser titular Ceruti, quién es el que sale. Me parece que saldría Sánchez Miño en la forma de que tiene de armar el equipo Milito. No coincidiría en que salga Sánchez Miño. Pero bueno, Milito es el técnico, así que claro, sabrá. Sí. Me lo imagino a Milito muy preocupado porque vos no coincidís con el cambio, ¿no? Yo lo llamaría. Se debe estar arrancando los rulos en este momento. Uy, Paulo Silva no coincide con mis cambios. Qué lástima. Voy a conseguir el WhatsApp de Milito y le voy a decir que juegue Sánchez Miño y que no juegue Acosta. Acosta. Lo último que te quería preguntar antes de ir a la segunda tanda. Dijimos que el aspecto, tal vez el punto débil del equipo colombiano, sea el aspecto defensivo. Estudiantes, entonces, ¿qué tiene que ir a hacer a Colombia? ¿Tiene que ir a tratar de proponer o tiene que ir a esperar? Si vos esperás, le estás dando la pelota, que es lo que mejor sabe hacer el equipo colombiano, tener la pelota. No, yo creo que habría que conseguir un punto medio en eso. Ni ir a lo loco a buscar el gol, que tanto se habla. Porque el otro día, también así como él cuenta sus cosas buenas, yo voy a contar sus cosas malas ahora de que compartimos cancha. Sé lo que vas a decir y ya te vuelvo a decir que estás equivocado. Yo me iba callado. Terminó el partido y lo miro acá al compañero Pecio, triste, como preocupado. Y le digo, che, ganamos. Haciendo una comparación muy grande, me sentí Bilardo en el 68 cuando terminó el partido con Manchester, que le empezó a decir a sus compañeros, miren que ganamos, que ahora ellos no tienen que ganar en Inglaterra. Bueno, ahora ellos no tienen que ganar en Colombia. Y el señor acá lo veía triste, preocupado. Y ahora va a mentir y va a decir que no fue así, que se iba callado. Pero después de ya compartir varios años de cancha... Es mentira, claramente es fue mentira. Así. Pero me bueno. Iba callado. Te ibas vos peleando con tu ahijado. Y yo iba callado, con la capucha puesta, las manos en los bolsillos. Semblante tranquilo. Apesumbrado, tío. Tranquilo, diría yo. A esperar la vuelta. Y es el momento también de esperar el último bloque. ¿Cómo te lo enganché? ¿Te gustó? No, igual no estuvo bueno el enganche. No, malísimo. Me pareció que iba a quedar muy bien y cuando lo dije en mi cabeza sonaba más divertido. Esto demuestra lo que sos como jugador de fútbol. Tener menos enganche que bueno, no vamos a decir ningún jugador para no quedar mal. Pero soy bueno. Un señor central, eso solo. Presentame por favor el segundo tema de la banda, así vamos al corte. Ever Fallen in Love de The Buzzcocks. Qué inglés que tenés, ¿eh? Impresionante. Very difficult. Lo escuchamos y volvemos. Radio Nauta, FM 106.3. último bloque de Desayuno de Campeones y nos ha quedado hablar de lo que la agenda deportiva nos llama momento de gimnasia. Sí, el Lobo que va a estar jugando hoy 6 de la tarde en Junín frente a Sarmiento. Un partido importante para el equipo de Troglio después de lo que fue el último empate en el Bosque frente a Newell's. Me parece que es una buena oportunidad para que el conjunto platense siga sumando, siga subiendo en la tabla de posiciones. Hoy consiguiendo un triunfo pasa a varios equipos en la tabla de este torneo de 30 equipos que me está resultando un poco aburrido porque la verdad es muy difícil seguir todos los partidos. Hay muchos que coinciden en el horario. También es algo normal, cuando no podíamos ver ningún partido nos quejábamos, hoy que podemos ver 15 partidos de primera división también lo hacemos, pero bueno, me parece, como decía antes, una buena oportunidad para el conjunto de Troglio para volver a sumar de a 3. Sarmiento no es un rival para nada fácil, pero en la previa, si uno dice que a qué equipo se le puede ganar de visitante, tal vez la plaza de Junín no sea de las más complicadas, porque Sarmiento recién asciende, es uno de los 10 ascendidos, hacía muchos años que no estaba en primera división, y el equipo de Troglio últimamente ha venido levantando su nivel, a pesar de que me pareció bastante pobre el nivel mostrado frente a Newell's, un partido muy parejo, pero es una buena oportunidad para volver a sumar de a 3 con algunos cambios por la baja de Brum, que llegó a las 5 amarillas, y tal vez ese lateral izquierdo que sigue siendo el principal problema de Troglio, sí, por la ausencia de Lucas Lich. Así que una buena oportunidad para volver a sumar de a 3. Sí, sin embargo, como decía, Sarmiento no es un equipo fácil. Es más, tiene 2 puntos más que Gimnasia. Sí. Tiene 15 puntos, Gimnasia tiene 13. En caso de ganar, Sarmiento se ubicaría muy bien, teniendo en cuenta las expectativas que hay en torno a este equipo. Quedaría noveno. ¿Sí? Y por ejemplo, Estudiantes está 16º, o sea, quedaría muy bien Sarmiento ubicado en caso de ganar, y ha conseguido triunfos resonantes el equipo de Sarmiento de Junín. El detalle es que todos fueron de visitante, le cuesta de local, le ha ganado por ejemplo 4-0 a Quilmes, le ha cortado una racha Unión en Santa Fe porque ya había perdido la fecha anterior. Unión estuvo, si no recuerdo mal, 19 partidos invicto, sí. Perdió y a la siguiente volvió a perder con Sarmiento, pero en Santa Fe, que tenía un invicto aún más largo. Es un equipo que, si bien, como decías, a priori agarramos el fixture, bueno, en la fecha 12 jugamos con Sarmiento, bueno, en la fecha 12 tenemos que ganar. Claro. Bueno, pero que ningún hincha de Gimnasia crea que va de paseo a Junín o que va a cumplir un trámite. Sí, no, trámites hoy en el fútbol argentino no hay en ningún partido, que ha demostrado fin de semana de que todos los partidos son muy parejos. Los 10 equipos que ascendieron, salvo Crucero del Norte, me parece, o Chicago, que hoy está último, tal vez son los equipos que menos han demostrado, y así todo. Arsenal era ya estaba en primera. Han sido equipos que le pueden complicar las cosas a cualquiera. Sin ir más lejos, Chicago, que está último, empató en la Bombonera contra el Boca invicto. Exactamente. Entonces, no se puede dar por ganado ningún partido. Era lo que decíamos, de que tal vez a priori, cuando se agarra el fixture, cuando comienza el torneo, podemos ver dónde se puede sumar y tal vez dónde es más complicado. Pero será un rival de cuidado. Habrá que tener mucho cuidado con Gervasio Núñez, que es la principal figura de Sarmiento, ha hecho muchos goles en lo que va de este torneo. Y habrá que apostar a que Vegetti pueda volver a hacer el del torneo pasado. Me parece que es lo que más está sintiendo el equipo de Troglio. La pasada semana, cuando Gimnasia jugaba por Copa Argentina, Vegetti tuvo varias oportunidades, no las pudo aprovechar. Así que me parece que ese es el principal punto. Que el goleador de Gimnasia vuelva a ser el goleador. Su referente de área pueda convertir y facilitarle un poco más las cosas al equipo de Troglio, que no es un equipo que genera mucho. Entonces, si tenés las oportunidades y tu principal carta de gol no las aprovecha, tal vez se termina complicando un poco y hay que recurrir tal vez a jugadores que no están tan habituados a hacer muchos goles. Me parece que la llegada de Álvaro Fernández, de Nacho Fernández, de Mesa, que ha bajado un poco su nivel, parecía que Mesa iba a ser su torneo este después de las cosas buenas que había hecho en el amistoso de verano frente a Estudiantes, lo termina complicando un poco en la fase ofensiva. Repasamos, ¿te parece, los 11 de Gimnasia? Sí, va a atajar Navarro. Me gusta que no tenés nada anotado. Me acuerdo. No puede ser que vengas sin un papel. Lo tengo todo acá. Bueno, a ver, dale, tengo repasalo. Tengo la memory card en la cabeza. Repásalo. Ataja Navarro, línea de cuatro en el fondo, Bonifacio, Barzottini, Coronel y Oreja en su nueva posición de marcador de punta izquierdo. Línea de cuatro volantes también en el medio, Mesa, Pouso, que va a estar reemplazando a Brun por las cinco amarillas, el uruguayo Álvaro Fernández, Nacho Fernández y arriba Antonio Medina y Pablo Ojetti. Perfecto. ¿Hora del partido? 18:10 va a estar comenzando en Junín, transmite la televisión pública, así que los hinchas de Gimnasia que no pueden concurrir, no sé qué me dice Pedro, los hinchas de Gimnasia que no van a poder concurrir porque seguimos en un fútbol argentino sin visitantes. 6 en punto. A las 6, me dice Pedro. Bueno, le estábamos robando. Si iban a perder 10 minutos. El que no estaba escuchando, si iba a perder 10 minutos del partido del Lobo. Así que bueno, me parece que el tema principal de este partido es que Gimnasia va a tener una buena oportunidad para volver a sumar de a 3, tal vez recuperar los puntos que daba por contado de local con Newell, que no se le podían escapar. Así que bueno, 18 horas, como corregimos, va a estar enfrentando a Sarmiento en Junín. Los hinchas de Gimnasia, ¿cuándo le van a levantar el monumento a Pedro Troglio? Sí, no, la verdad que... Lo está haciendo de nuevo Troglio. Sí. Con... No quiero decir nada porque puede sonar ofensivo. Sí, y porque tiene más que algunos equipos. Exactamente, pero con muy poco, Gimnasia nuevamente se las ingenia para hacer una campaña. Si bien no es un campañón, tampoco es un desastre Gimnasia. Sí, está a mitad de está tabla. Está a mitad de tabla, con expectativas, viene levantando, con expectativas de seguir mejorando y ubicarse en el pelotón de los 10 de arriba. Sí, hay que tener en cuenta que la modalidad de este torneo, que bueno, ahora va a parar dentro de 3 fechas, se va a parar por la disputa de la Copa América, tal vez ahí también le va a dar la chance de reacomodarse un poco más. Como decíamos antes, la baja de Lich me parece importantísima en este esquema de Gimnasia. Y hay que tener en cuenta que si terminás entre los 10 primeros, jugás una Copa Internacional en el año que viene. Así que también es una buena oportunidad para que sume, para que se acomode un poco más en un torneo que tal vez hay 3 pelotones. Los que están primeros peleando, que van a pelear el torneo. Que habrá que ver si Belgrano y Central tienen resto para llegar a noviembre peleando a River, el torneo. A Boca, San Lorenzo. Creo que esas plazas van a estar destinadas principalmente a esos 3 equipos. Sí. A River, San Lorenzo y Boca. Después están los equipos que van a pelear en ese segundo pelotón para entrar a la Libertadores o a la Copa Sudamericana. Y en el tercero, y podríamos hacer 3 o 4 también, los equipos que van a estar tal vez un poco más preocupados por lo que será el descenso. Gimnasia creo que aspira, el otro día lo escuchaba a Troglio en conferencia de prensa, y decía que después de estos buenos resultados que ha conseguido últimamente, después de un muy mal comienzo con la derrota en el Clásico incluida, no, tal vez no esperaba en esta fecha ya estar tan acomodado, pero bueno, veía como un objetivo posible una nueva clasificación a un torneo internacional. Me gustaría saber qué piensa Troglio en relación a esto que decías recién. Recordemos que antes de que comience el torneo, Troglio sostenía que Gimnasia esta vez se había armado para pelear el campeonato. Declaraciones de Troglio: vamos a pelear el campeonato, trajimos lo que necesitábamos traer. Bueno, desde ese punto de vista, entonces no estaría haciendo una buena campaña. Está en décimo octavo, sí. Gimnasia. Desde ese punto de vista no estaría cumpliendo con las expectativas de su técnico. Pero yo no creo que muchas personas realmente hayan creído que Gimnasia tenía equipo para pelear en un campeonato, y más en un campeonato de 29 fechas. Sí, sí, sí. Era algo complicado, tal vez algo exagerado el pálpito de Troglio. Pero bueno, después de un mal arranque lo está acomodando de a poquito, consiguiendo buenos resultados. Se metió en una nueva ronda de la Copa Argentina, sí. Lo cual también le genera ingresos económicos al club. Creo que nuevamente Troglio, podríamos decir, Troglio lo hizo de nuevo. Sí. Está haciendo con muy poco una campaña sumamente interesante, te diría, correcta. Podría estar más arriba, sí, pero yo creo que tiene equipo para estar mucho más abajo Gimnasia. Sí. Desde el momento se rompió los ligamentos Lich, y el lateral izquierdo ahora es Facundo Oreja. Sí. Que ya de lateral derecho, digamos, no es un... Sí, sí. Un dotado. Claro, exactamente. Está jugando con el perfil cambiado, entró un pibe a jugar en el lateral derecho, y sin embargo se la sigue ingeniando para conseguir buenos resultados. Bueno, ha llegado el momento, nos avisa aquí Pedro, de cerrar el... Tengo un saludo antes de terminar. ¿Cómo? Pero ya mandaste hoy saludos. Le mandé a Fer, ¿cómo no le voy a mandar a Fer? Bueno, que no se está escuchando. Mándalo antes. Ayer fue el cumpleaños de un jugador que me gusta mucho, que me gustó mucho, ya no juega más. Fue el cumpleaños de Dennis Bergkamp. Y es me parece que nos está escuchando desde Holanda, así que... Sí, me imagino, desde Ámsterdam. Que está, ¿no? Le quería mandar un saludo. Leí ayer una parte de su biografía. Un jugador que tenía fobia a volar, un jugador exquisito. En Argentina recordado por ese extraordinario gol en el Mundial de Francia 98. Tenía fobia a los vuelos porque en el 94, cuando su selección viajaba a Estados Unidos, tuvo un aterrizaje de emergencia por una amenaza de bomba. A partir de ahí sus contratos establecían... Micro. Sí, que viajaba en micro o en auto 3 días antes, por ejemplo, de los partidos de Champions League. 3 días antes. Se iba solo. Y si no, no jugaba. Bueno, quedan mandados. Medio bizarro mandarle saludos a Bergkamp. Un abrazo. Bueno, quedan mandados. También, obviamente, extendemos el saludo para Pedro, para Fernanda, para Agustín, que no han podido estar hoy en esta edición. Y también, obviamente, para Pana, nuestra operadora, que como siempre nos está haciendo el aguante. Así que nos reencontraremos el próximo lunes, 11 de la mañana, en Desayuno de Campeones, en el aire de la 106.3 Radio Nauta. Paulo, ha sido un gusto. Que tengas buena semana. Un gusto. Hasta el próximo lunes. Just lying.